están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 72 de Marvel, de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y este podcast es muy especial, no porque estamos grabando en el baño. Si ustedes escuchan que hay un poco de eco, es porque estamos grabando en un baño público, porque pues estamos de gira por la República y pues nos tocó grabar en un baño. Así es que si escuchan alguna flatulencia, si escuchan que alguien puja, pues no se vayan a espantar porque estamos en un baño. Y nos acompaña en otro baño, pero en un baño de la Portales de la Ciudad de México, el señor Mauricio Matamoros. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Pues más o menos, porque a mí me tocó un baño más feo que el tuyo, pero... Pues no se crea, este está como chisgueteado de las paredes. Sí. Porque sí está feito. Oiga, y pues justamente estábamos platicando fuera del aire y no quiero dejar pasar esta noticia que yo creo que nos incumbe a todos, en el cual el señor Matamoros me estaba contando sobre un pingüino que apareció en la copa de un árbol, señor Matamoros. Sí, es que el domingo lo anunciaron como el video más extraordinario de lo que va del año, y si no me equivoco, creo que también dijeron de la década, ¿no? De la década también. Sí. Ok. Jerry Maussan presenta ese tipo de cosas. ¿Y en qué consiste el video, señor Matamoros? Pues es la grabación simple y llana, de un árbol, digamos que la parte superior de la copa de un árbol, en la que descansa un pingüino en nuestro país. Digo, por supuesto, eso no tiene nada de extraordinario, ¿no? Yo, de hecho, tenía una discusión bizantina con mi hermano. Pues digo, ver a un pingüino no tiene nada de extraordinario. Pero si lo queremos creer, o si tomamos en cuenta que se trata de un pingüino, va varias millas, muchas millas, alejado de su hábitat natural y sobre una copa de un árbol, resulta totalmente inaudito, ¿no? Sí, bueno, esas son de las cosas que mis amigos de Greenpeace dirían, ya ven, nos está cargando el payaso por culpa del calentamiento global. Sí, ahora, digo, si elaboramos un poquito más nuestras ideas, eso tal vez nos quiera decir que los pingüinos son extraterrestres, ¿no? Probablemente, y si lo presentó Maussan, yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Entonces, la verdad, digo, a mí me parece eso un aviso de los grandes misterios del tercer milenio, ¿no? Oiga, y para cualquiera que quiera consultar el video, ¿qué tiene que teclear en YouTube? Pingüino más árbol. Al menos yo así lo encontré. Y qué ociosidad tan grande. Había ya dos videos arriba. Me parece que ayer ya había tres, tal vez hoy ya haya cinco. Probablemente. Y del mismo pingüino, pero desde diferentes ángulos. Digo, de menos, si no se lo quieren tomar en serio, se van a pasar un momento muy, muy agradable. Me imagino. Pues ahí tienen pingüino más árbol. Pues para que se entretengan un rato, pero ahora sí vamos a lo que nos incumbe, y es un tema que de hecho propuso el señor Matamoros y que nos incumbe también a todos nosotros, además de los misterios del tercer milenio, que es muy pronto, el 25 de febrero, o sea, ya unos días de estar escuchando justamente esa transmisión, van a encontrar en los puestos de revistas, en los estanquillos de confianza, en tiendas de autoservicio, y en todos lados se van a encontrar con un número que de hecho con ese prácticamente damos por terminado toda la saga de Guerra Civil, con un Monster Edition. En esta ocasión, señor Matamoros, sí es Monster, porque en Estados Unidos salió de estos tomos, digamos, esta serie que es Civil War Frontline, salió en dos tomos, ¿no? El tomo 1 y el tomo 2. Aquí, en un esfuerzo porque los mexicanos tengan lo mejor y por cuidar el bolsillo de todos, pues decidimos sacar todo Civil War Frontline, que es 360 páginas en un solo tomo, en tamaño Monster Edition. Entonces, la verdad, sí va a estar choncho y sí va a ser de esos cómics que sí pueden poner en el librero junto a Rayuela de Cortázar, junto al Ulises de James Joyce, ¿no? Que son junto al From Hell de Alan Moore, exactamente, que son que el lomo se ve bastante grande, ¿no? Señor Matamoros, entonces, es un tomo de 360 páginas, ¿a cuánto cree de precio? No, pues digo, en términos reales te debería de costar, pues que fuera de importación, costaría arriba de 500 pesos. Exactamente, y nosotros lo vamos a dar en 600, señor Matamoros. No, no es cierto, nosotros lo vamos a dar en 129 pesos, los dos tomos. ¿Qué le parece? Pues está de risa como el video del pingüino. pingüino. De hecho, el pingüino nos aconseja ahora qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué van a encontrar todos los lectores en Frontend? A ver, cuéntenos, ¿de qué trata esta serie? Que para muchos igual y todos decían, publíquela, publíquela, pero igual y muchas que apenas se iniciaron con Civil War en el mundo de los cómics, igual y no tienen como mucha idea de qué trata esta serie. Fíjate, curiosamente, aunque muchos creen que no tiene relación con un video tan extraordinario como el pingüino sobre un árbol, sí tiene que ver, trata de la cobertura de un hecho, es decir, de un hecho periodístico, de una noticia, y eso, digamos, es lo que define Frontline, ¿no? Porque uh-huh. es un cómic muy atípico dentro de el cómic mainstream, el cómic de Marvel Comics. Se trata de un cómic que tiene un elenco de personajes secundarios que son los superhéroes, uh-huh. los protagonistas son dos periodistas. Exacto. ¿No? Uno de ellos, Ben Urich, que ya es famoso dentro de los cómics de Marvel, ¿no? Exactamente. Y el otro de ellos es una periodista de un periódico, digamos, un tanto izquierdo. El Alternativo. El Alternativo, exactamente. Y que, bueno, pues van a ofrecer, pues digamos que la crónica, la podemos llamar realista, vista desde las trincheras, de lo que ha sido la guerra civil, ¿no? En esta serie ya tan popular de Marvel. Y que me parece que es Frontline me parece que es un gran hito en la historieta porque, pues te digo, a razón de tener a estos dos protagonistas periodistas, pues ofrece una mirada muy crítica y más, digamos, más aterrizada, más cercana a todos los ciudadanos comunes, ¿no? Exactamente, y es justamente lo que usted comenta. Frontline lo que ofrece es la mirada de los que, digamos, que no tienen voz ni voto dentro de la guerra civil, porque finalmente la serie principal trataba sobre el conflicto principal de los superhéroes, que quién se quitaba la máscara, quién estaba con quién se iba con los rebeldes, el Capitán América y todo, pero se dejaba de lado qué era lo que pasaba con los superhéroes menores, digamos, con los superhéroes clase B y con todas las demás personas, ¿no? Porque de hecho, mientras se realizaban las grandes batallas en Nueva York y en otros lados, pues obviamente los que más sufrían pues eran las personas comunes, ¿no? Digamos, los seres de a pie, que eran los que de pronto les cayó un camión encima y todo eso. Y además, una parte muy interesante es que en este tomo se plantea la posibilidad de que la guerra civil no fue simplemente realizada o propuesta para poder tener a todos los superhéroes pues, a raya y que están registrados, sino que además tenían otros propósitos más oscuros que en este momento pues no les vamos a revelar. Frontline no solamente ofrece la crónica de la guerra civil desde otra perspectiva, sino que también dentro de esta serie se van a desarrollar momentos, datos y situaciones bien importantes para la guerra civil, ¿no? Que no se vieron tanto en otros títulos y que se van a desarrollar. Por ejemplo, aquí vamos a ver todo el viacrucis de Speedball, ¿no? Exactamente, que todo el mundo lo creía muerto, ¿no? Sí, veremos pues, qué es lo que sucede después de la explosión, qué es lo que sucede y cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? Que es un resultado un tanto exagerado, pero también logra pues transmitir toda esa locura post-Civil War, ¿no? Exactamente. En lo que se convierte este personaje, que no le diremos. Ya lo verán, ¿no? Ya lo verán. Lo verán durante este recopilación de Frontline. Sí. En las posteriores historias, ¿no? Exacto, y que finalmente todo lo que el Frontline es una especie de recapitulación, porque obviamente muchos, la mayoría de los episodios que se van a encontrar en Frontline ya los vivieron o ya se vivió en la serie principal, o para los que compraron el Monster Edition, ahí se van a dar cuenta que Ben Urich, o esto obviamente para los que no saben, que yo creo que ya todos saben, trabaja para el Daily Bugle, y eso quiere decir que trabaja para J. Jonas Jameson, ¿no? Entonces, pues obviamente Jameson siempre ha sido del ala, pues más bien derechista, ¿no? Y entonces él apoya completamente pues al gobierno y que se registren los superhéroes y los que no, pues son unas lacrotas. Y por el otro lado, como usted bien decía en un principio, el Alternative, que es en donde trabaja Sally Floyd, es un periódico, pues digamos que el Bugle sería que como el Reforma. Algo así. Y el Alternative sería como la Jornada. Exactamente. ¿No? Como para ponerlos en términos más reales. Entonces, justamente estos dos periodistas empiezan una carrera por informar, ¿no? Porque obviamente el Bugle, al ser un periódico, pues digamos, de centro-derecha, pues obviamente cubre las notas, por ejemplo, de Tony Stark, todo lo que tiene que ver con el registro. Y Sally Floyd, por otro lado, ella se mete al submundo para tratar de investigar y para tratar de entrevistar a todos los superhéroes rebeldes, ¿no? Que de hecho, por ahí él se va a topar con el Capitán América, que por ahí hay un par de conversaciones que son realmente muy interesantes, y que de hecho, pues el que digamos el que fue el encargado de hacer todos los guiones de todas las historias, pues fue Paul Jenkins, ¿no? Y que de hecho Marvel le dio carta blanca para, y no la cerveza, sino le dio carta blanca para que pudiera pues escribir lo que él quisiera, ¿no? Porque finalmente Frontline sí es un cómic, pues además está atípico en cómo se cuenta, es muy agudo en cuanto a que critica mucho el sistema estadounidense, ¿no? Digo, a partir de hacer esa crítica pues a su sistema propio, bueno, aquí al igual que sucede con Civil War, que Mark Millar es un escritor escocés, pues Paul Jenkins es un escritor inglés, ¿no? Así es. Estamos hablando de que se trata de dos extraños que están dando la opinión sobre un país extraño, ¿no? Pero, digo, esto, si uno creyera que no sería muy bueno, muy positivo, muy creíble, pues por el contrario, sería una opinión muy buena de Paul Jenkins, que es un guionista muy bueno y que invariablemente también viene de Vértigo Comics. Exacto. Entre otras cosas. Pero es muy interesante lo que comentabas, lo de las dos visiones de los periodistas, porque eso me parece muy agudo por parte del cómic y por parte de Paul Jenkins. Aquí están, digamos, los dos lados de la opinión pública, de la opinión oficialista, y lo que demuestra es que pues, ninguna de las dos tiene la última palabra, ¿no? Exacto. Sino que ambas partes tienen cosas positivas y cosas negativas, y que el encuentro de ambas pues pueden dar la información más fidedigna, y aquí sí lo queremos ver, ¿no? De hecho, eso es muy realista, porque a final de cuentas aquí los dos periodistas, a pesar de que son de dos periódicos muy distintos, pues fuera de las oficinas del periódico, pues son amigos, ¿no? Son súper cuatazos y a final de cuentas las preocupaciones son las mismas. Exactamente. Entonces me parece que es un reflejo de la realidad pública y de la realidad periodística, que realmente se acerca mucho a lo que vivimos, ¿no? A lo que vivimos quienes estamos detrás de los medios de comunicación. Exactamente. A lo que vivimos también los espectadores y el ciudadano común, ¿no? Al estar frente a los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, sobre todo para los que de una u otra forma estamos, como usted bien lo menciona, pues en algún medio tanto impreso como electrónico, sí es una serie que te pega en muchos lados, ¿no? Porque finalmente sí te llegas a preguntar qué harías con esa información, porque hay momentos en los cuales estos dos periodistas están descubriendo el verdadero hilo negro de la guerra civil y, bueno, saben si lo publican, o sea, tienen la gran decisión de publicarlo o no. Entonces ese es como un gran enigma ético para ambos, para ver si revelan la verdad o no. Entonces, para esa parte, para todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado pues a reportar noticias, sí es muy interesante. Siempre una de las constantes en el cómic de superiores, de alguna forma, ha sido el periodismo, ¿no? Digo, ahí está Clark Kent, por supuesto. Claro. Ahí está Peter Parker, que es fotógrafo. El primero, pero yo creo que es el más popular. Uh-huh. Y pues de alguna manera la lectura de estos personajes y de estas historias seguramente a muchos nos llevó también por ese camino, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en muchos momentos J.J. Jameson ha sido una especie de némesis, ¿no? Uh-huh. De Spider-Man e incluso némesis del lector, que por supuesto está del lado de Spider-Man. Claro. Pero ese rostro duro, ese rostro pétreo de J.J. Jameson muestra muy bien esa cara muchas veces que hay detrás de los periodistas y del periodismo y de una realidad que tiene que ser un tanto dura para poder afrontarla, ¿no? Entonces, la misma presencia de Peter Park, de J.J. Jameson, y que ha producido todos estos personajes como Ben Uri y como Sally Floyd, pues estos son producto de ese gran personaje que creó Stan Lee en J.J. Jameson, ¿no? Exactamente, y además de las historias, bueno, la serie principal que obviamente es Frontline trae, y bueno, pues pues además de la historia que tiene que ver con Speedball, que cuenta todas sus desaventuras después de haber sobrevivido a la explosión de Stanford, viene además otra historia que es muy interesante, que también se entrelaza con las demás historias, que es bueno, que es la saga de Célula Durmiente, que es qué pasa cuando dentro de los New Warriors estaba la prima de Namor, ¿no? Que era Namorita. Entonces, ella pues obviamente muere en la explosión de Stanford, pero pues obviamente Atlantis pues no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, es justamente esta como una especie como de célula terrorista que que está llegando, bueno, que está en Estados Unidos, y es de pronto que Estados Unidos se está dando cuenta que es una conspiración de Atlantis, que hay muchos agentes de Namor por ahí metidos. Entonces por ahí hay una parte muy interesante, porque la serie principal cuenta la historia que es la batalla entre los superhéroes, pero además hay muchas ramificaciones, y entre ellas está la de una posible guerra contra Atlantis. Sí, que precisamente esto que me dices es muy importante, ¿no? Porque finalmente Frontline se lee como lo que podría ser un periódico, ¿no? Hay varias secciones, una de ellas, digamos, es la principal, la de 8 columnas, que es la historia de la crónica de Ben Urich y Sally Floyd, y otras son historias que, digamos, si bien no se llevan las 8 columnas, sí son historias muy importantes, pero que podrían encontrarse ya dentro de la primera sección de un periódico, ¿no? Exacto. Como sucede con esta historia de Namorita, ¿no? Uh-huh. Que son, si bien no son historias tan populares, son, digamos, historias como que no quisieron continuar, son a veces las historias que no se les da demasiada cobertura, uh-huh, pero que también son muy importantes, lo que sucede en muchas ocasiones en el periodismo, ¿no? A veces hay historias que por alguna u otra razón, incluso por censura, no se les cubre, pero que cuando las presenta algún periodista por ahí, pues resultan muy trascendentes, ¿no? Exactamente, y es justamente lo que ocurre con estas historias, que aunque, pues como bien usted lo dice, no trascienden directamente, es muy importante verlas, porque además uno así tiene un aspecto más global de todo lo que ocurre en la guerra, ¿no? Y además de esto, en la parte final de todos los números aparecen historias y situaciones reales de guerra, ¿no? Que ocurrieron pues a lo largo de la historia. Por ejemplo, vienen momentos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, incluso de los romanos, ¿no? Vienen varios momentos, e incluso vienen hasta algunos poemas que escribieron y poemas reales. Y bueno, sí, porque estas historias son reales, ¿no? Y fueron retomadas para dar un poco de contexto y para comparar con ciertas situaciones que ocurrieron en Guerra Civil, que creo que es una parte que tampoco se había hecho, por lo menos en Marvel, ¿no? De comparar hechos bélicos reales con todo lo que pasaba en la Guerra Civil. Que si uno, si ya se pone más analítico, sí se puede pensar que todo lo que pasó en la Guerra Civil con los superhéroes sí tiene un trasfondo histórico, ¿no? Que son cosas que se han repetido una y otra vez. Sí, son estas historias que mencionas, son historias muy breves, de 3-4 páginas. Ajá. Y que sí, como dices, pues Paul Jenkins, junto con los dibujantes, una gran variedad de dibujantes, ¿sí?, unos muy buenos, lo acompañan en cada una de estas historias. Y son historias que Paul Jenkins arma a partir de poemas o de anécdotas de guerras reales a través de la historia, a través de los siglos, ¿no? Y que Paul Jenkins las acopla a las imágenes de Guerra Civil, ¿no? Entonces resulta, pues, una contraposición ahí muy interesante, y un trabajo de investigación que también seguramente fue muy, pues, muy profundo, ¿no? Claro. Son historias que uno sepa, ¿no? Al menos yo no tenga frescos en la memoria, o que tengamos ese conocimiento, ¿no? Exacto, son historias que bueno, que no son tan conocidas, pero que enmarcan muy bien todo lo que pasó con la Guerra Civil. Si lo notamos, pues bueno, para ser, ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que con este podcast va a servir de muy buena referencia para todos los que todavía no estén animados para comprarse el Frontline. Yo creo que sí es una lectura obligada que tienen que hacer, y mejor aún si ya la tienen todo en un solo tomo. ¿No? Sí, para que vean que no todo es charlas de café aquí en los podcasts. Exactamente, para que vean que no todo es información como la del pingüino, que de hecho en este podcast dimos información del pingüino, pero también dimos información de Frontline, así es que hay para todos los gustos. Fue un crossover de dos compañías. Y pues bueno, el Frontline Monster Edition de 360 páginas. ¿Usted recuerda que alguna vez haya publicado aquí en México algo así con un compendio tan grande? Historieta, bueno, en historietas sí, y superhéroes. Uh-huh. ¿No, verdad? No recuerdo, ¿no? Y por 129 pesos, pues mire. No, menos. Pues menos, ¿no? Además de que va a ser, bueno, sí, ya tal vez me puede equivocar, en algún otro lado puede existir, pero creo que no existe una recopilación de Frontline completa en un solo libro y en Monster Edition, ¿no? Porque creo que, como ya lo dices, en Estados Unidos de menos salió en 2 tomos. En 2 tomos. Y es en tamaño normal, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, es como que una primicia internacional. Sí, pues es una buena rareza para todos aquellos coleccionistas que les gusta. Fíjate, pues de hecho, no sé si ya conté esta anécdota, pero un lector me estaba diciendo que una vez estaba en una firma de autógrafos con el que hizo todas las portadas de Marvel Zombies, Sweetman. Ajá. Y llevó justamente su Monster Edition que hicimos aquí de Marvel Zombies. Entonces, él por suerte había llevado dos, creo que para un amigo, bueno, no sé. Y al parecer a Sweetman le gustó tanto la portada y tanto el formato que le pidió que se lo regalaran. Entonces, pues por ahí ya el señor Sweetman por ahí ya tiene algo de nosotros. Sí, pues es que son ediciones muy, muy bonitas. Sí, cómo no, para que la tengan ahí. Pues bueno, señor Matamoros, yo le agradezco muchísimo que haya estado desde el baño de la Portales. Sí. Y afortunadamente nadie se pedorreó. O sea, sí, ¿por qué no, eso no, hubiera sido de muy mal gusto? El problema es que atranqué la puerta. Entonces ahorita han de estar varios desesperados afuera cuando... Sí, no, imagínese. Para mí. Como en La Risa en Vacaciones, no me acuerdo cuál, que la gente entra al baño y se encuentran con un tigre. Es como el pingüino, pero este era un tigre blanco en un baño. O bueno, no sé si era blanco, pero no, pero ahí estaba. Esa información sí es buena y sobre todo de películas de tanto nivel. De tanto nivel. Pues señor Matamoros, esto fue el podcast número 72. Ya 72, ya estamos a unos cuantos. Bueno, digo, pues todavía faltan, pero ya de cumplir el 100, que yo creo que tenemos que hacer algo especial. Creo que tenemos que reunir a una playa de estrellas para que esté con nosotros. Sí, yo creo que sí, al pingüino sería bueno. Al pingüino sería bueno para que pues para que nos diga cómo llegó hasta ahí. Sí, ¿no? Es la primicia. Señor Matamoros, yo le agradezco muchísimo. Esto fue el podcast número 72. No olviden, Frontline Monster Edition sale a la venta el 25 de febrero. Así es que háganse un guardadito, no se lo gasten todo. 129 pesitos se lo pueden gastar en una borrachera, se lo gastan ahí en cualquier cosa, ¿no? Entonces, se lo guardan y se van a llevar un buen tomo y un cómic bastante atípico. Para los que les gusta leer, este es un excelente tomo. Que van a tener mucho, mucho que leer y también mucho que ver, mucho que emocionarse, y puede ser que a lo mejor este cómic los encamine al mundo del periodismo, quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor puede ser como una guía vocacional para todos ustedes, así es que Dios mediante, para que seamos más periodistas. Entonces, pues no se olviden de estar comentando en el blog, y pues también el blog del señor Matamoros, que nos va a decir su dirección en este momento. www.toquedequeda.net/iconoclan. Así es, se pueden meter, hay siempre cosas muy interesantes. Déjenle los comentarios, señor Matamoros. Métanse a mi blog también, vean los comentarios. Y nos vemos la próxima semana con temas tan bonitos y tan interesantes que a todos ustedes les gustan. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.